Cuando se hacen las encuestas o estadísticas, siempre aparece el tema de la inseguridad. Recientemente, INEGI acaba de conocer que uno de cada cinco mexicanos hemos sido víctima de algún tipo de delito. A mí, pues ya un motorratón se llevó mi celular y otro tipo de cosas. Pero bueno, hay otras estadísticas que marcan que la prioridad a la hora de elegir a nuestros gobernantes tiene que ver con el tema de la inseguridad. Guadalajara acaba de cambiar, junto con todos los municipios de Jalisco, que son 125, acaba de cambiar de presidente municipal. Ya terminó una era de 3 años, comandada por Ramiro Hernández, y ahora empieza la era Alfaro. Pero, ¿qué pasa con el tema de la seguridad? Guadalajara es una de las ciudades más inseguras del país. Guadalajara ha visto incrementar los índices, sobre todo de asalto a transeúntes, es decir, a nosotros, asalto en nuestras propias casas, asalto en los vehículos, además de otro tipo de delitos que pueden clasificarse, pero más bien en el rango federal. No estoy hablando de extorsiones, no estoy hablando de narcotráfico, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los delitos que pueden tener injerencia un policía municipal. Lo que te voy a decir son verdaderamente cifras espeluznantes donde alguien tiene que responder qué fue lo que pasó. En números redondos, Guadalajara tiene 2.500 policías. 2.500, apunta por ahí, 2.500 policías. De estos 2.500 policías, 100 estaban comisionados y había un pago correspondiente. Esto pasa en todos los municipios, no nos espantemos, esto es común. Hay una persona X paga a la policía por tener un elemento de la policía, pues que supuestamente ya pasó los controles de confianza, que ya pasó por la escuela de policía, quitamos a 100 policías. Pero nos quedan 600. 600, estoy dando puros números redondos para no hacernos bolas con que fueron no sé qué. 600 policías de Guadalajara de 700, 600 de 700, están comisionados o estaban comisionados en forma irregular, extraoficial. Y eso sí nos estaba costando a nosotros, los ciudadanos, 7 millones de pesos mensuales. Pero lo más sorprendente es a quiénes cuidar. Cuidaban a gobernadores de otros estados, entre otras comisiones. También hacían cosas relacionadas con Guadalajara o con Jalisco, pero particularmente me quiero referir a que cuidaban gobernadores de otros estados. La pregunta es clara y contundente. ¿Por qué policías de Guadalajara, que les pagamos nosotros, estaban cuidando a gobernadores de otros estados? Esa es la pregunta. Pero aquí no hay nada regular. Se sabe la lista, estos 600 famosos, 600 de 700 policías, se sabe que cuidaban pues a X número de personas, pero lo que no entendemos es cómo pudieron estar a cargo de la custodia de gobernadores de otros estados. Pero eso no es todo. Las cifras son verdaderamente increíbles. De 32 patrullas estaban comisionadas, es decir, las quitamos, 32 patrullas, 325 descompuestas. ¿Esto qué significa? El 60% de las patrullas. El 60% de las patrullas de Guadalajara no funcionan o estaban comisionadas. 6 de cada 10. Y en el caso de las motocicletas, 61% no estaban disponibles. Y la mitad de 153 videocámaras presentan fallas de funcionamiento. Quiero destacar esto. Quiero destacarlo porque no quiero que nos envolvamos en tantas cifras. El tema se llama inseguridad. Punto. Si un gobernante no es capaz de darte seguridad, lo demás es anécdota. Que tapen un bache, que pongan un foco, que cambien una llave, ese es otro tema. Ellos, los gobernantes, nos tienen que dar seguridad. Estoy hablando nada más de policías municipales. Ya sé que hay delitos federales, por eso no hablo de extorsiones, de secuestros, de narcomenudeo. Estoy hablando del asalto, estoy hablando de casas, habitaciones, estoy hablando de coches, estoy hablando de policías municipales. Si tú tienes una corporación de 2.500 y la cuarta parte, 27%, uno de cada cuatro está comisionado, te queda pues la tercera parte. Ya no digamos que de esta tercera parte cuántos no debían de estar ahí, etcétera. Se acaba de dar a conocer que más de la mitad de los policías fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, más de la mitad no pasaron los controles de confianza. ¿En manos de quién está nuestra seguridad? La mitad de las videocámaras no funciona. El 60% de las patrullas no funciona. El 61% de las motocicletas no funciona. Y la cuarta parte de los policías comisionados. Mientras, ahí están los motorratones robándonos celulares. Mientras, ahí están entrando a nuestras casas y robándonos. Mientras, están todos los delitos que tienen que investigar, prevenir o cuidar los policías municipales. ¿No es verdaderamente desastroso esto? Digo, porque no estamos hablando de pizzas ni de llantas. Estamos hablando de policías, señores. Un policía cuidando a gobernadores de otros estados. Yo exijo que Ramiro Hernández responda ante esto. O sea, no es una petición. Yo, que soy víctima de la violencia todos los días, exijo una explicación. No, esto no nada más que se quede en la anécdota, no nada más que se quede en el número. Exijo una explicación porque cuando a mí me asaltaron, no hubo elementos policíacos para defenderme, porque estaban cuidando a gobernadores de otros estados. O sea, ¿puedes entender eso? Porque yo no lo entiendo. Esto sería más que suficiente para hacerle un juicio político al entonces presidente municipal. Y nada más estamos hablando de Guadalajara. En Zapopan hay más de 400 aviadores. Ahí también debe de haber un juicio político. En Tonalá basificaron el último día más de 200 personas. Ahí también debe de haber un juicio político. ¿Y qué se va a hacer? Nada. Porque en este país, los presidentes municipales que ratean, que hacen fechorías, pueden hacer lo que quieran. Ellos ya están disfrutando de vacaciones. Algunos agarran hueso, Barba agarró hueso, Arana agarró hueso, ya tienen fuero. Ramiro Hernández seguramente encontrará trabajo a nivel federal. Y Robles, pues espero que no. Pero ¿puedes entender que en una de las ciudades más violentas de este país 600 policías estén comisionados y que no sepamos a quiénes y que dentro de estas comisiones cuiden a gobernadores de otros estados? Porque yo no lo entiendo, señores. O sea, ¿estamos quedando bien con quién cuando esos policías deben cuidarnos a nosotros, los ciudadanos, están cuidando a otros? ¿No es eso como para hacer algo claro y contundente? ¿O qué? ¿Nos vamos a quedar en la Bavaria como siempre? Porque yo de esa cifra estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.